reubiqué lo que es en cuanto a la dirección del micrófono, porque me estaba escuchando muy, muy bajo con respecto a la cortina que utilizamos en el programa que le corresponde a Chehuelche. El tema es Constancia. Ahora me estoy empezando a escuchar un poquito mejor. Si todo va como esperamos, vamos a tener una entrevista en el día de hoy. En un rato vamos a estar anunciando con quién vamos a estar charlando esta noche. Ahora vamos a la presentación de los siguientes dos temas a cargo de la banda Carib Dis, el tema From the Deep, y la banda Havoc, el tema es Han M. Hayes. Inyectando Metal, programa número 159, con la pasión por la radio y el metal. Sapianos en Ser Metal, más 549-297-243-1667. Now it's coming on the last one. Supreme! Inyectando Metal. Siempre sintiendo Continuamos en Inyectando Metal, programa número 159. Acá en compañía de nuestro amigo Marcos, que nos vino a visitar acá a la radio. Y en un rato vamos a intentar una comunicación con quién vamos a estar entrevistando en el día de hoy, a ver si nos responde la llamada. En un instante vamos a realizar una prueba de comunicación para luego sí ingresar en lo que es la entrevista para el día de hoy para Inyectando Metal. Nuevamente vamos a ir al encuentro con la música. Vamos a ir a escuchar a la banda Sorrow Killed. El tema es Drowning in Grief. Después la banda Carnassus, el tema Calamity Clive. Vamos a la música. Inyectando Metal, pasión por la radio, pasión por el metal. Oh, my God. Bye. en Inyectando Metal Entrevista. Hola, ¿qué tal, Claudio? Muchas gracias por esta comunicación. Hola, ¿me estás escuchando, Claudio? Sí, ahora sí, perfecto. Buenísimo, muchas gracias por esta comunicación para Inyectando Metal desde Santa Fe. Para nosotros es fundamental tener gente como ustedes que nos den una mano para poder hacer llegar nuestra música a otros lados, ¿no es cierto? Así que el agradecido soy yo, en nombre de toda la banda, por darme el espacio. Recordamos que el pasado programa, el número 158, habíamos estado compartiendo un tema enviado por vos, Claudio, Odio Tu Dios, y nos has enviado dos temas más para compartir luego de la charla. Muchísimas gracias por este contacto. Le contamos a los oyentes que estamos charlando con Claudio de la banda ZKB de heavy metal de la provincia de Santa Fe. ¿Precisamente de qué parte de la provincia de Santa Fe? Y digamos que la parte sur, de la ciudad de Rosario, ahí. Cuna de la bandera, digamos. Así que bueno, Rosario siempre fue una ciudad que ha tenido mucha movida de heavy metal desde la década de los 80, ¿no es cierto? Y bueno, a pesar de todos los tiempos y las economías, seguimos acá, como diría el primer disco de B8, luchando por el metal. Así que bueno, en parte mío y de todas las otras bandas que hacemos metal en Rosario, es muy bueno poder seguir creciendo. Claudio, comentanos algo a los oyentes. Yo acá tengo la gacetilla de prensa. Comentanos que cuando algo de la formación de la banda, si se mantiene la misma formación o quiénes te acompañan actualmente. Bueno, al día de hoy la banda está compuesta por los fundadores, se podría decir. No quiere decir que entre tanto tiempo no hubo cambios, pero hoy somos un trío, Hernán Gallego en bajo y voz, Mauricio Reibet en batería y yo, Claudio, en guitarra. Cabe aclarar que es una banda que tiene más de 20 años de laburo, y bueno, hay discos de por medio y todo, pero básicamente siempre fuimos los mismos músicos, a veces se han agregado algún que otro guitarrista y bueno, y así. Pero básicamente se mantiene los socios fundadores, por así decirlo. Acá dice en la gacetilla, la banda propone en todas sus canciones un sonido pesado con potentes riffs y letras comprometidas con su realidad. Exacto, bueno, podemos escribir de lo que sentimos y de lo que conocemos, por eso es sobre nuestra realidad, que básicamente es la realidad de un empleado en cualquier ciudad de la Argentina, sea un trabajador de cualquier parte de la Argentina, o te diría a lo mejor Sudamérica, porque no estamos muy muy distintos a las realidades de otras latitudes. A veces otro país puede tener un poquitito mejor o un poco más suelto a la economía, pero básicamente es eso, un empleado, un trabajador, un laburante de una ciudad que atraviesa los problemas cotidianos y algunas reflexiones también que se nos van ocurriendo también las volcamos en las canciones. Por eso hablamos de nuestra, o sea, de comprometidas con la realidad, ¿no es cierto? Y bueno, y la música siempre apunta, o nuestra mayor influencia es el trash old school, ese trash generado en la década de los 80 y en la bahía de San Francisco, y también tomando elementos de bandas de Alemania, de Creator, bueno, toda esa movida, pero digamos de old school. Eso es lo que nuestra influencia más, hay canciones que se van por ahí, tienen algún toque un poquito más de hardcore, pero qué sé yo, en tanto tiempo de trabajo, viste, te tenés que mover un poquito para no aburrir, ¿no es cierto? Bueno, pero es nuestra opinión, viste, por ahí cualquiera escucha y dice, ah, yo le siento más el elemento de lo otro, y eso no, ya después va a serio de que va escuchando. Eso que hacías referencia a que una banda tiene que ir renovando en cuanto un poco a lo musical y a lo compositivo, en cuanto a las letras, sin olvidar, ¿no?, la línea, pero para no cansar, gran detalle ese que me dijiste. Para no cansar para afuera y tampoco aburrirse para adentro, porque es como que siempre renovando el estilo, o sea, salir siempre de la zona de confort. Viste, no quedarse en tu quintita ahí, la regás y la regás. Por ahí incorporando, a veces cosas quedan mejor, otras que no. Pero también sirve para uno entretenerse, para que no sea una canción más y otra como sumando un ladrillo arriba del otro, sin forma. O sea, para nosotros es fundamental disfrutar la canción, sentir lo que estamos tocando, y bueno, por eso hay canciones a lo mejor que duran cierta cantidad de años y otras que a lo mejor la tocamos más tiempo, pero para nosotros sí es importante sentir esa adrenalina de componer y moverse un poco del rango. Ahora una pregunta casi obvia, ¿no? ¿Qué significa las letras? Va, no sé, ZKB. Claro, bueno, es simple explicar. La banda se llamaba Ciclón B. Entonces, por cuestiones de registro, vendría a ser como una abreviatura del nombre. Básicamente es eso, no es que cada letra, palabra, como, qué sé yo, animal, que decía, bueno, esto es como una abreviatura de Ciclón B, pero básicamente no lo podemos utilizar. Igualmente, en cuanto a los nombres de las bandas, yo veo muchas bandas que mantienen nombres que ya existen, sobre todo cuando hacen publicaciones en las redes, en las plataformas de música, mantienen el nombre, habiendo otras que ya lo tienen hace muchísimos años atrás. Claro, bueno, cuando nosotros pusimos el nombre, no estaba todo el mundo tan conectado como ahora, con la facilidad de que vos podés buscar con internet y todo. Estamos hablando, vos tenés idea que el primer disco de Sick B es del año 97, y nosotros lo empezamos a grabar en el 96, y bueno, después supimos de la banda de Noruega, en realidad hay un montón de bandas con ese nombre, inclusive hasta una banda yankee que duró por la década del 80, que sinceramente uno con el mundo actual de internet y de búsqueda lo puede lograr. Una banda yankee, un trash old school muy bueno, una banda que creo que tiene un solo disco y fue por el año 85, 80 y que he editado de manera independiente, no es que salió por un sello de los sellos de esa época. Así que es un nombre que nosotros graciosamente, o como decimos que somos una gran familia, ¿viste? Porque a través de la búsqueda encontramos muchas bandas que tuvieron o tienen ese nombre. Algunas importantes, como la de Noruega, que es más extrema. Pero bueno, la cosa es que no se puede utilizar ese nombre, por eso nosotros, para no tener problema de registros, pusimos las siglas que hacen como una abreviatura del nombre. Perfecto. ¿Se entendió? Sí, sí, perfecto. A mí me ha sucedido muchas veces buscar nombre de bandas y buscando una en particular y me aparecen 10 con el otra, mismo... Sí. El pariente. El pariente o el vecino. Sí. Bueno, viste, ahora es mucho más simple con el tema de internet tener una búsqueda, pero en épocas pasadas, viste, ¿vos cuántos años tenés? 47. Bueno, yo tengo 50, estamos por ahí. Nosotros comprábamos un disco, un cassette y nos juntábamos a escucharlo entre todos. Hoy no sucede eso. Y a veces nosotros personalmente, el grupo de amigos, si uno se compraba un disco, otro compraba otro disco, por más que... nos gustara la misma banda o te hubiera gustado tener ese disco, comprábamos para no repetirnos y poder escuchar y tener más acceso. Hoy agarrás, ponés YouTube, Spotify, lo que quieras y escuchás de punta a punta cualquier cosa, ¿viste? Y esa misma forma de obtener datos hoy es más simple. Antes era la información que podía obtener, entonces por eso hay muchos nombres repetidos, inclusive dentro de la misma Argentina, no con nuestro nombre, pero sí otros nombres, dentro de la misma Argentina te encontrás con el mismo nombre de distintas bandas. Y a veces decís, voy a ver a tal banda, vi a tal banda y resulta que era otra con el mismo nombre. También sucede eso en alguna presentación en vivo. Hay bandas que dejaron de tocar y otra tomó el nombre y a lo mejor le perdí el rastro. Y vas a ver a quién creías que seguían tocando y no, es otra banda. Pero bueno, qué sé yo, son cosas que hoy se pueden evitar en el sentido de que hay más información o por lo menos ser los menos al haber más información o una búsqueda más rápida de información hace que pueda tener menos posibilidad de cometer ese error. En cuanto a las presentaciones, ¿quisieras comentarnos qué se viene para la banda? ¿Alguna presentación? Bueno, nosotros somos acá, ya dije, de la ciudad de Rosario y tenemos el 20 de julio tocamos en Rosario con una banda de Colombia llamada Acutor y el 11 de agosto tocamos en una localidad cercana a Rosario llamada Villa Constitución con Devastación. Eso es lo que tenemos ahora. Las dos bandas que mencionás, Acutor y bueno, Devastación, ni hablar, son una banda que bueno, hemos tenido el gusto de haberlo tenido cerca acá en la región y ir a presenciar varios de sus shows. La verdad que despliegan, es de esas bandas que te da gusto ir a ver y no te cansás de ir a verla. Vos estás hablando de Devastación. Exactamente. Sí, nosotros hemos tocado con ellos y bueno, más allá del respeto que uno lo tiene, también tiene admiración por tanta lucha, ¿no? Porque trabajar y moverse como lo hacen ellos es realmente digno de admiración. Nosotros respetuosos de ellos y viste, pero Walter es el tipo que está tac, tac, tac, lo tenés que agarrar porque va de un lado al otro, pero sí, mucho respeto a ellos, a todos, ¿no? Pero especialmente Walter, que por ahí que no me quedo charlando un ratito más. Y bueno, los de Acutor, los chicos no los conozco, es la primera vez que vamos a tocar con ellos. No sé si es la primera vez que andan por Rosario, te diría que sí, pero por Argentina no sé. Así que bueno, va a ser toda una experiencia conocerlo y cambiar información y cosas que se hablan, viste, en un camarín. El disco, de los temas que me has enviado, ¿se pueden conseguir en los recitales? ¿Está en forma física o solamente en descarga online, vamos a decir? Sí, bueno, todo el material lo pueden... nuestra página es ZKB Metal, tanto en Facebook, el canal de YouTube. En el canal de YouTube están subidos todos los discos. En este momento, disco físico nosotros tenemos 5 discos editados y en estos momentos no están todos los discos disponibles porque no hemos hecho, se fueron terminando y con todo el tema de la pandemia uno le dio prioridad a otras cosas y bueno, quedaron ahí. Y como ya el disco se va extinguiendo, hay posibilidad de escucharlo por otro lado. Es como hoy el disco cumple una función más de recuerdo de la banda que neto escucharlo por los discos, ¿no? Generalmente va por Spotify. Y en Spotify está todo subido y ahí sí estamos como Ciclón B Metal. Tuvimos que poner Metal para diferenciar, para que vayan directamente a las canciones nuestras y no pasen por los otros, por los parientes de Ciclón B, porque hay varios. Pero si ponen Ciclón B Metal, ZYKLONB Metal, si ponen ahí está, lo puede escuchar en Spotify seguro. Y no sé qué otra, porque yo no soy muy cibernético, pero hay en otras plataformas para escuchar, que no sé cómo se llaman, también con ese mismo nombre, Ciclón B Metal. Y si no, en nuestro canal de YouTube, ZKB Metal, ahí lo pueden escuchar, pueden ver videos, pueden ver fotos, temas en vivo. Generalmente siempre tratamos de agregarle contenido. Y si tienen ganas, también se pueden suscribir, ya que está, nos dan una mano también ahí. Y bueno, y nada más, ¿no? Los discos físicos los estaríamos debiendo, dado el caso. Buenísimo, Claudio. ¿Algo que nos quieras comentar que no te haya consultado? No, nada en especial. Lo que sí quiero decir que esta movida uno siempre la ha hecho con el corazón. Somos una banda que si alguna vez agarramos algo de guita, la usamos para la banda mismo. Esto, como le pasa a la inmensa mayoría que está en la música pesada, ¿no es cierto? Es todo trabajo artesanal. Y me pone muy feliz el hecho de que así como puedo comunicar con vos o con otra gente, es eso, la posibilidad de poder charlar y de poder compartir música y vivencias, ¿no? Con gente que lo hace desinteresadamente en este mundo tan artificial, tan lleno de que con plata solo, cuánto vale esto, cuánto vale lo otro. Por ahí un poquitito de las cosas que funcionan de otra manera a mí me hace muy feliz. A lo mejor porque ya estoy medio viejo y lo veo de ese lado, pero sinceramente eso, quería no decir que faltó nada, sino agradecer de corazón y en nombre tuyo a mucha gente que nos facilita difundir nuestra música con nada, con solo una comunicación y desinteresadamente. Así que bueno, mil gracias. Para mí es un placer poder charlar un ratito con vos. Y bueno, cuando vos guste, Norberto, estamos acá. Nos llamás y respondemos. Buenísimo. Agradezco esa deferencia que tuviste, que ni bien te propuse para realizar una entrevista. Me diste sin vueltas y tantos preámbulos, porque me ha sucedido muchas veces de que consulto para no mandarme así nomás y me diste el ok ahí enseguida. Pocas de las personas que hasta el momento en este programa llevamos, o llevo mejor dicho, por lo realizo en forma solitaria, una de las pocas personas que no dieron tantas vueltas, o no dio vuelta, mejor dicho, para que sí le realicemos una entrevista o una charla. Yo digo es una charla porque intentamos hacer de esta conversación una charla como si estuviéramos acá realizándola en el piso de la radio. Sí, claro, a mí me gusta así. La verdad me sentí muy cómodo, ¿no? Es así, como una charla, sin tanta cosa de entrevistador y entrevistado. Es una charla, es compartir concepto y eso. Para mí estuvo perfecto. Buenísimo, Claudio. Te mando un abrazo igualmente a los demás integrantes de la banda y bueno, éxitos en lo que te propongas y sigas proponiendo y en las presentaciones. Bueno, mil gracias. Éxito a vos también y quédate tranquilo que en cualquier momento te vamos a estar molestando con otro material. Pero gustosamente acá vamos a estar recepcionando lo que quieras enviar para difundir. Muchísimas gracias, Claudio. Gracias, un abrazo para todos. Hasta pronto. Seguimos en Inyectando Metal, programa número 159. Ahora vamos a escuchar la música de ZKB Metal, el tema Ríos de Sangre, luego Sobrecargado y por último Odio tu Dios. Inyectando Metal. Escuchando Inyectando Metal, conduce Norberto Fernández.

conoces te parece imposible que puedan gobernarte. No estás seguro de vos, pero te exigen hacerlo. Sos uno más entre los huesos, pero son todos iguales a vos. Iguales a vos. Desconfío de mí, desconfío de vos. Sé que nada. Yeah. escuchando de fondo musical a Chehuelche, el tema Constancia, este tema que lo utilizamos en todos los programas desde el número 101 en adelante. Llevamos 159 programas y aún seguimos utilizando esta cortina musical o fondo musical a nuestras palabras. Vamos con estas dos sugerencias de nuestro amigo Marcos, que nos solicitó escuchar este tema de la banda Immortal o Inmortal. El tema es Flashing y no me sale el resto de la palabra, ¿no? Mixty Revenge Dark. El que entendió, entendió. Después vamos a escuchar otra sugerencia, el tema de la banda Dissection. El tema es Tons of Crimson Deep. Vamos mejor a la música. We'll be right back. Slumber, but I'm guessing. Estás escuchando Insectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Insectando Metal, programa número 159, realizado en vivo en San Martín de los Andes, el día lunes, desde las 21 horas, por FM Ser Metal 99.5. Vamos a dejar correr estos dos temas que no tuvimos la posibilidad todavía de escucharlos. Recién lo descargamos como sugerencia y vamos a escucharlo y compartirlo obviamente con los oyentes de este programa. El primer tema es de la banda Web. Así como suena, dividido la escritura, ¿no?, del nombre de la banda en puntos, W.E.B. larga. El tema es Colosseum. Y después la banda Serap con PH final. Lo digo para quienes por ahí gustan de este tema o del sonido de la banda y quieren luego buscar en las redes ya conocidas y las que no conocemos también. Así que el tema es Perdido en el Tiempo. Ya acercándonos al final de este programa número 159. To quench you. Continuamos en Inyectando Metal en los minutos finales de este programa número 159. Vamos con otra sugerencia de esta banda y este tema. La banda es Strom y lo siguiente lo voy a deletrear porque, bueno, no me va a salir la pronunciación. K-B-L-T. El tema es Europa's Weg zum Grab. O Grab. Así está escrito. Vamos a escuchar este tema y luego sí nos regresamos para la despedida de este programa. Just Llegamos al final de este programa número 159 para Inyectando Metal, programa realizado en vivo el día lunes desde las 21 horas por FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes, en la conducción Norberto Fernández. Agradezco a todos los que estuvieron presentes en la sintonía de este programa. Será hasta la próxima semana en el mismo punto del dial y en el mismo horario, al igual que en las repeticiones a lo largo de la semana. Muchísimas gracias. Quedan en compañía de la música de la banda Carras. El tema es Entre las Sombras. Y luego vamos a escuchar a la banda Copros, el tema Pogo el Payaso. Desde ya, muchas gracias. Hasta la próxima. Personas, muchachos, muchachos, ¿a cuántos muchachos? No lo sé, ¿a 25? ¿A 30? Puede que a más. Oh, Dios mío, amaneceré en el infierno. Sangre sobre mí, la sonrisa en permiso.